Son las 7 de la mañana, te acabas de despertar, no sabes qué hacer, si fumarte un churro de marihuana para empezar el día al 100 o si levantarte a prepararte un delicioso desayuno, pues como estás en tu cuarto con mini split, te sientes de maravilla, pues acabas de despertar. A gusto, dormiste bien, ¿qué más? Pues se siente rico el ambiente. Entonces, agarras la mitad del churro de marihuana que te tuviste fumando una noche antes y el cual ahí todavía le queda. Desde entonces, lo agarras ahí de su charolita, lo prendes con el mismo encendedor que está ahí un ladito, lo prendes. Y te pegas un churrasco de tabaco de cannabis de calidad. Entonces ya sientes el efecto, sientes el relax y el ritmo cardíaco acelerándose, elevando tu ki, sintiendo todo el poder de la naturaleza en forma de hierba. La hierba de Bob Marley le decían. Los hermosillenses de antaño le decían la hierba de Bob Marley. Órale, pues, te animas y te levantas. Pues vamos rumbo a la cocina, ya vamos caminando muy bien, cabrón. Mira, marihuano, pero con hambre, vas, mira, rumbo a la cocina, te sientes al 100, te sientes bien. Oh, ahí está el refrigerador. El refrigerador ahí está enfrente de ti, ese magnífico invento de la humanidad que solo lo abres y siempre hay comida ahí adentro. Fíjate, qué suave. Ahí está, mira. Ahí están unos deliciosos huevos de gallina esperando ser devorados por ti. Tomas los huevos y los sacas del refri. Ya de paso te sacas un galonzote de leche que tienes ahí también. Bueno, ahí está, vamos bien, ahí está, estás a punto de prepararte tu delicioso desayuno. Entonces, mira, ¿qué más? Pues ahí vas, mira, vas, das otros pasitos por la cocina y agarras el vaso de la licuadora, lo pones ahí en el lugar de los hechos y de la cartera de huevos sacas tres huevos. Muy bien, tres huevos. Que agarras, los quiebras, los echas, los sirves en el vaso de licuado. Ahí está, ya serviste los tres huevos y ya los tienes ahí en el vaso de la licuadora. ¿Te acuerdas que también tienes plátanos? Pues ahí están los plátanos, pelando los plátanos, plátano, plátano. Ahí está. Ya le echamos dos plátanos ahí al vaso de la licuadora también. Vamos por la chingadera esa, la proteína, que es para que nutra mejor, es como un multivitamínico con proteína. También vamos a echarle una cucharada de esta chingadera. Ahí va para adentro del vaso de la licuadora. Muy bien. Ahí está. Los poderes. Ahí están los poderes dentro del vaso de la licuadora. Le falta el galón de leche. Lo agarras y le echas la lechita. Allá va la lechita para el vaso de la licuadora y ahí está, marca, 1 litro marca el vaso de la licuadora. Muy bien, ahora tapas el vaso de la licuadora, lo agarras y lo sientas en la licuadora. Ahí va la licuadora, mira, liquify. Ahí está, liquificando, ya queda liquificado, ya han pasado entre 30 y 40 segundos de que encendimos la licuadora, por eso la apagamos. Se apaga la licuadora y ahí está. Listo para tragarse 1 litro de licuado nutritivo, preparado con todos los poderes. Sírvetelo en un vaso, te lo sirves y ya. Mira, te cae bien, te cae muy bien ese vaso de licuado.